esta la dedico para todas las presumidas S.A. Y después les digo lo que quiere decir S.A. Estas nenas que estoy viendo no han querido ni bailar, no les agrado el ambiente y se van a retirar. Son un poco refinadas, de costumbre muy acá, no diría que hasta parecen presumidas S.A. ¡Que se vayan! Es que francamente, esta música no nos pasa. Paren esa música y esas trompetas. A ella les gusta puro heavy metal. Hay que darle chance y agarren la onda. Son presumidas pero buena onda, Creo que las nenas van a quedarse. Que siga la música, no hay que alarmarse. Con unos besitos se van a calmar. Porque son presumidas sin amansar. Presumidas que sea. Quiere decir presumidas sin amansar. Se van a ir. Que se vayan. No, que no se vayan. Que se queden. Sí, que sí se queden. Es que dicen que no se hallan. ¿Qué? Ay, es que el ambiente está bien equis. Paren esa música y esas trompetas. A ella les gusta puro heavy metal. Hay que darle chance y agarren la onda. Son presumidas pero buena onda, Creo que las nenas van a quedarse. Que siga la música, no hay que alarmarse. Con unos besitos se van a calmar. Porque son presumidas sin amar. Cámbienle de canal, ¿ok? Paren esa música y esas trompetas. A ella les gusta puro heavy metal. Hay que darle